purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 42. Seguimos avanzando en el tiempo aquí en Radioactividad, algo por cierto, además inexorable, porque es una de las pocas certezas que existen o que tenemos en la realidad, ¿no? Si es que hay muchas regularidades que pueden ser transgredidas, no así el avance o el flujo del tiempo lineal. Eso no quiere decir que podamos retrocederlo quizás cuando se inventen máquinas del tiempo, pero el flujo del tiempo es una certeza. Y así, filosóficos, comenzamos esta nueva entrega de Radioactividad. Gracias por acompañarnos durante todos estos meses, ya a 8 entregas de llegar al número 50 y poco más de un mes y medio de, o 2 meses prácticamente, de nuestro primer aniversario. Seguimos aquí con algunos programas con estructura bastante experimental debido a cuestiones de tiempo, simplemente practicidad, pero no por eso queremos dejar de encontrarnos durante 90 minutos para conversar sobre música y sobre todo compartir estas canciones que nos motivan a decir alguna cosa. Si quieren ver cómo son los programas más normales, pueden ir a nuestro blog radioactividadshow.blogspot.com. Ahí están los 42, con este 42, 41 anteriores, para escuchar en streaming, para bajarlos también, y los pueden seguir compartiendo, dejando comentarios, reclamando si es que alguna cosa no les gusta, pidiendo canciones si es que quieren escuchar algo, y etcétera. También este resulta que es el programa más pretencioso que hemos hecho, para disgusto de alguno de nuestros amigos que nos escuchan y que ya renegaron por culpa de John Zorn, entre otras cosas, así que va una especie de advertencia más que disculpa, pero vamos a tratar de balancear una canción pretenciosa y larga con una más pop, a ver cómo funciona el experimento. Y bueno, sin más vueltas, sin que esto tampoco sea un tema o algo así dentro del programa, comenzamos presentándoles a una banda cuya aparición estuvo largamente pendiente en este programa durante casi un año, por supuesto, pero que nos encanta y no haberla pasado todavía es criminal. Hablamos de The Residents, que a continuación nos van a traer uno de sus grandes clásicos, que es Hitler Was a Vegetarian. Hitler era un vegetariano, así que vamos a escuchar a los Residents con esta canción ahora. Thank you. Something that we all had to go through at some time or another. And, you know, it would be unfair and it'd be untrue if I was to say to you that you couldn't get much higher. So, you know, even if it's your party and all, you know, this just breaks. That's the way things happen. Thank you.

Oh! como cuando Blur comenzó su concierto en el primer Sound con Girls and Boys. Esto es entrar con patada voladora. Así que solamente espero que sigan ahí y nada más, o que hayan adelantado la canción de casi 20 minutos. Pero bueno, esos eran los Residents, unos loquitos geniales que han dedicado su vida a desfigurar el rock con procedimientos menos instintivos que los de Captain Beefheart, aunque de cierta forma más agresivos que los del punk y bastante anteriores a ellos también. De hecho, esta canción la hemos tomado de su disco The Third Rock and Roll del 76, aunque se grabó 2 años antes, me parece, y originalmente se lanzaron solamente 1000 copias, o sea que esto era... estaba muy lejos de ser, mejor dicho, una canción pop masiva. Y se presenta en realidad el disco como una obra integral, es un collage deconstruccionista, podríamos decir, si queremos ser pomposos, que usa samples, pero sin citar explícitamente, reconstruyéndolos a partir de los Residents tocando versiones un poco parecidas a las canciones, o directamente mezclándolas de una forma... libérrima, podríamos decir. Este disco, cada lado del LP, del vinilo, era una canción. La primera se llama Svastikas on Parade, el lado A, y el lado B que hemos escuchado es Hitler Was a Vegetarian. Aprovecha también para hablar del espíritu potencialmente totalitario del rock, usando estos hits de los 60s. Algo además que con bandas enormes en aquella época como Queen o Led Zeppelin se estaba viviendo en ese mismo instante, contra lo que reaccionó el punk, como ya sabemos. Bueno, estas canciones, entre comillas, una por lado, ya lo decíamos, se ocupan de deformar estos hits de los 60s para mostrar que, al margen del postureo dinosáurico de estas bandas que mencionamos, también se podía jugar una teoría o construir una teoría de que el rock and roll primitivo, los Residents lo veían como un instrumento de dominación fascista para alejar a los jóvenes de la verdadera rebeldía, esto también entre comillas. De ahí, como algunos fans dicen, que en la tapa del disco esté Dick Clark, que era el anfitrión de American Bandstand, si no me equivoco, que era como el programa donde todas las bandas pop del momento iban a presentarse y a explotar en sociedad en forma masiva. Ahí en la tapa aparece Dick Clark con una zanahoria, ¿no? Algo muy llamativo y que podrías asociar con esto, y con un uniforme nazi además. Y se podría asociar esto de la zanahoria con palo y zanahoria, ¿no? La zanahoria es el rock o el pop. Y además alrededor de esta imagen aparecen varios Hitlers disfrazados de hombres y de mujeres adolescentes de los 50s, en realidad, como saldrían en American Graffiti o en... Buddy Holly, así, o en Happy Days, con ese atuendo típicamente cincuentero, bailando. Nada sutiles en su analogía aquí los Residents. Aunque en realidad yo pienso que este disco es más bien una escultura sonora usando material pop que conocen muy bien y respetan además los Residents. Hay que recordar que su primer disco, Meet the Residents, era una parodia al Meet the Beatles. Y que en realidad, a mi entender, el aspecto más crítico y satírico de la industria de la música, yo lo veo en The Commercial Album de los Residents, que son como semillas de canciones pop de un minuto que se tienen que repetir 3 veces para formar canciones pop al uso. Y no tanto aquí me parece más bien que están usando el material sonoro como eso, no tanto como una forma de hacer una sátira. Y bueno, en esta Hitler Was a Vegetarian encontramos un montón de canciones conocidas, en versiones raras por supuesto, 96 Tears, It's My Party, Light My Fire, Yummy Yummy Yummy, que se vuelve ahí una cosa tribal más o menos a la mitad de la canción, Gloria, Inagada de Vida, al final tenemos Hey Jude y Sympathy for the Devil ahí mezcladas, en una coda épica, que además tiene mucho sentido. Y todo eso hace que este disco sea un juego un poco cercano al mashup, que me parece es más el atractivo de fondo de este disco, más que descubrir algún mensaje cifrado que están tratando de difundir los Residents. Además, una banda tan arquetípica y longeva en este su jueguito del ser pretenciosos, arty, dentro de las entrañas mismas de la industria, aunque han sido siempre indie. Que deberían ser más famosos, quizás no lo son porque su música es demasiado extraña, no tiene ganchos de entrada fácil, es menos adaptable a las tendencias. O sea, siempre es más fácil vender una polera de Velvet Underground o Joy Division que de los Residents. O bueno, además estaban estructurados como una corporación de vanguardia, así mezclada con un colectivo artístico más que solo una banda. El anonimato de sus miembros ha sido una constante, que ha influido en bandas como Devo también, que pasamos hace muy poco, hace un programa de hecho. En cuestiones de sonido, tiene cierta similitud con el Frank Zappa de los últimos años de Mothers of Invention, el disco Lumpy Gravy en especial. Herederos podrían ser Suicide, si pensamos que lo que hacían era un rockabilly experimental o postapocalíptico. Peru Ubu o Pere Ubu también que hicieron algo parecido, así como una especie de parodia post-punk del pop masivo en su último disco de este año, que está muy bien además. Y en esto del mashup también se acercan al Plunderphonics, o anticipan el Plunderphonics, que también escuchamos de la mano de John Oswald hace algunas semanas. Bueno, ya sin querer extendernos más y pasando a la siguiente canción, tal vez los Residents estaban en la lista de discos favoritos de Kurt Cobain, creo. Pero hablando de eso, vamos a justamente ahora, como decíamos, alternar una canción pretenciosa con una muy comercial. Y tenemos el link de Cobain, así que vamos ahora con Nirvana, sí, Nirvana, con una canción, pero bueno, obvio no va a ser Smells Like Teen Spirit, sino de su disco, aunque esto es discutible, pero lo vamos a comentar después de la canción. Así que sin más vueltas, vamos con Nirvana y Scentless Apprentice. No, no es trolling esto de pasar Nirvana. Si recuerdan, en la música que escuchan todos ya habíamos pasado un par de canciones de la banda, justamente esta, The Scentless Apprentice, El Aprendiz Sin Olor, tomada de su disco In Utero, que, como decía antes de presentar la canción, para muchos era el disco cool de Nirvana por la participación de Steve Albini en primer lugar, pero también por ser una especie de fuck you que le hicieron a la industria discográfica. Aunque ahora esto ha cambiado un poco, esto fue el status quo desde los 90s hasta hace unos 5 años atrás, pero después comenzó a reivindicarse su primer disco, e incluso con el reissue de por los 20 años de Nevermind, el mismo Nevermind, hasta el punto de que Nirvana ha vuelto a ser una banda canónica de cierta forma. Al margen de eso, la reacción al venderse, que representó, les guste o no admitirlo, Nevermind, la hicieron mucho mejor los Nirvana, que qué sé yo, de una forma mucho mejor y dura, entre comillas, más abrasiva que Sonic Youth, con Experimental Jet Set Trash, No Star, que fue además el disco que lanzaron luego de explotar con Goose, si no estoy mal, del 93 también, o los mismos Dinosaur Jr., o los mismos Replacements, ya que estamos. Nirvana, el disco post éxito comercial, fue In Utero, donde hemos tomado esta canción, que incluso así, como hemos escuchado, con las mezclas pasteurizadas, suena tan fuerte, no me quiero imaginar la salvajada que habrá sido en la mezcla original de Steve Albini, que de hecho, como buen gruñón indie, ex crítico de rock además, odiaba a Nirvana. Decía que eran como R.E.M. con un pedal de distorsión y ya, que aceptó trabajar con ellos por pena, porque le dio pena ver cómo los manejaban los ejecutivos de la discográfica, y él dijo, bueno, son una banda como cualquier otra que viene, me paga $8,000 y grabamos. Con estos tipos me pueden pagar $500,000, grabamos y listo, se acabó. Y buscaron deliberadamente para este su disco un sonido más visceral. No querían que suceda como con The Clash, que mucha gente... Esto le pasó a Kurt Cobain, que su primer disco de punk, entre comillas, fue Sandinista. Lo escuchó y dijo, pero qué putas es esto, esto no es punk, esto es lo mismo que Peter Gabriel o cualquier cosa ochentera que hay en MTV. Y sucedía que él temía que alguien iba a escuchar Nevermind y decir, pero esto es el rock alternativo, si es la misma huevada que Def Leppard o que Motley Crue. Y por eso quiso hacer un disco que fuese de verdadero rock alternativo. Contrató a Steve Albini, que había trabajado con Pixies, bla bla bla. Y nada, grabaron este disco, que resultó demasiado poco comercial, valga el oxímoron. Y lo hicieron remezclar, de ahí era lo que decía, que la versión que escuchamos no es la más cruda. Una curiosidad es que esta canción fue estrenada en Brasil. Durante su boom, como sucede pocas veces, Nirvana vino a Sudamérica, uno de los milagros del neoliberalismo. Y claro, se dedicaron a castigar al público con versiones experimentales de canciones nuevas, repletas de feedback y distorsión, como de esta misma canción, que en la versión de Brasil llegó a durar más de 10 minutos, y que no tocaban en muchos casos Smells Like Teen Spirit, que era la canción que mucha gente estaba ahí para escuchar. Bueno, aprovecho esta canción para dedicarla a mi amigo Andrés, que es un nuevo vicioso del programa, que me dice que hablo demasiado de Kurt Cobain, que pareciera que quiero canonizarlo, pero no es así. Le está escuchando los programas retrasados, creo que está en el 32 ahora, así que escuchará esto en 2015, pero bueno, va un saludo a Andrés por su constancia con el programa. Y bueno, ya sin quererme extender más, vamos a cambiar nuevamente de modalidad, de una banda popular, además fácilmente detestable por esa adoración pueril que despierta entre los adolescentes y algunos músicos que parecen ser adolescentes eternos en Bolivia en especial, como es Nirvana. Bueno, pero podría ser peor, podrían ser fans de los Chili Peppers. Pasamos de Nirvana a John Coltrane, no con una de sus canciones más conocidas, sino con otra muy larga y un tanto pretenciosa, como es el leitmotiv de este programa. Se trata de la edición 2, la segunda versión de Ascension, esa obra del 65 de Coltrane que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos con John Coltrane y Ascension, la edición 2. Thank you.

Thank you. Bueno, ahí teníamos a John Coltrane con Ascension del 65, que decidí pasar tan pronto porque me sentí un poco mal al decir hace un par de programas que Miles Davis era mi jazzista favorito, sin dar más explicación. Y aquí tenemos un ejemplo de que John Coltrane tenía por lo menos la misma cantidad de genio que Miles. Y eso que esta canción era antes de que explotara del todo en la vanguardia. Es más, muchos dicen que Ascension es su primer gran disco experimental de ruptura con cierto jazz más académico. Y por buenas razones, este disco es una locura por partida múltiple. Algún crítico decía free jazz para Big Band. Pero más que Big Band, a pesar del gran número de músicos involucrados, es un disco que bebe más bien de la polifonía de Charles Mingus antes que del mundo de Duke Ellington. Este disco del 65 es parte de una base melódicamente sencilla, pero su verdadero atractivo está en que consigue orquestar ese caos improvisatorio en torno a esa melodía, todavía muy modal, muy pentatónica, pero para nada un ancla a las aspiraciones cósmicas de este sonido. Desde el punto de vista técnico, quizás se trate de una obra imperfecta en varios sentidos. Se nota que había músicos más acostumbrados al free jazz que otros. Por ejemplo, la sección rítmica está mucho más controlada que los vientos. En otros casos, las improvisaciones son demasiado free, se pierden por esa falta de familiaridad, de coordinación. En general, el sonido se hace un poco excesivo, le falta algo de espacio y dinámica, y como demasiados músicos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero desde el punto de vista emocional, que es el que importa, porque al final yo no soy ni crítico ni músico de jazz, y creo que, no sé, tal vez entre la audiencia hay algún músico o crítico de jazz. ¡Hola! desde el punto de vista emocional, que es el que a mí me habla más con más fuerza, es una pieza de un poder sobrecogedor, con la típica belleza elegante del joven Coltrane, pero también salvaje como muchas de sus cosas posteriores, el Olatunji Concert, por ejemplo. En este caso, hay momentos en los que se puede escuchar en Ascension el jazz clásico peleando literalmente de forma muy física consigo mismo. En el sonido, por ejemplo, de Freddie Hubbard mandándose un solo de hard bop brutal, pero que está emparedado entre los saxos free de Pharoah Sanders y Archie Shepp. Por cierto, Coltrane para este disco contaba con un equipazo, su trío regular de McCoy Tyner, Jim Garrison y Elvin Jones, a los que se sumaban jóvenes luminarias de la vanguardia, como ya decíamos, Archie Shepp y Pharoah Sanders, con los que Coltrane además establecería relaciones sólidas y duraderas de casi de mentor, de mucha influencia, y de colaboración también bidireccional. Quizás Miles Davis tuvo mejor ojo para, y bueno, grandísimo talento para rodearse de músicos y leer el momento en el que tenía que estar y cómo reaccionar en este lugar. Puede que Coltrane haya sido un músico de jazz más completo que Davis, técnicamente más puro, pero esta discusión no es necesaria ni siquiera plantearla. Como escuchamos en este disco Ascension, que es un disco divisivo para fans de Coltrane. Algunos piensan que es el momento en el que encontró esa verdad espiritual profunda que luego persiguió por el resto de su carrera. Para otros es caos atonal, cacofonía pura e inescuchable. Incluso mientras se grababa hay gente que decía que se tapaba los oídos y gritaba porque no entendía lo que estaba pasando. Una gran señal además. Y tampoco es el mejor disco de free jazz que se ha hecho, pero sí que ayudó a popularizarlo y es como clave para entender la trayectoria larga de John Coltrane. Y ya que estamos hablando de ídolos divisivos, vamos a escuchar ahora a otro, por supuesto mucho menos famoso que, o tal vez no, que John Coltrane. Hablamos de Shabba Ranks, músico, más bien cantante jamaiquino, que nos trae uno de sus grandes hits, en este caso la canción Dembow. Así que vamos a escuchar Dembow con Shabba Ranks. Oh, cat, touch my heart. I'm gonna see me off with you. Ain't no submission of my head like no bow cat to too dirty. Now still liberty. Them bow, them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Y'all a clean rifle, me say that she bow. At least be count, I mean know a girl bow. Leave your teeth in a bottom, that means say you bow. Lipstick for who did, that means say you bow. Them bow, them bow, them bow. Rag and I'm a dump in a bow cat head dump. Tell all the bow cat them to dress back. Tell all the bow cat them to step back. Bow cat a girl with so cap man. You get bow, this make with talk bow. A money pushing me down the front. A beer gunshot with the give bow cat. Them bow, them bow, them bow. Jump around, girl, if you know you no bow. Oh, push up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth at me mama also. Me don't yam big but me love yam go. Freedom for black people, come now. No means say the oppressors them just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Galaki, got it, wash out, chip bow. At least be count, I mean no one can bow. A man a eat four, that means say him bow. Sex in bottom, that me a guy bow. A braga dabba dab in a bow, cut it down. Tell on the bow, cut them bitches back. You get gunshot, tell on the bow, cut them stem back. Bow, cut a girl with soccer pan. You get bow, this make with a bow. That you protect your mouth off of them man, katash. Them bow, them bow, them bow. It's a little bit trust, I know you no bow. A cycle down benches, I know you no bow. The youth can't thousand, him no bow. And the one sound, it's I know them no bow. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him. Y'all a clean rifle, me say that she bow. At least be out, I mean no I can bow. When she a give a man, but he wash out. Them bow, them bow, them bow. Ragga namba nappa in a bunk and then tam. Tell all the bunk and them be just back. If I was the government be truth and fuck. A boat bus would I give to bunk cat. A gunshot and them send them up a dove cat. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. You go up your man, that means say you bow. You go to black brother, that means say you bow. You eat a black sister, that means say you bow. Jump around man if you know you no bow. Put something your hand girl if you no bow. Jump around girl if you know you no bow. Put on for your finger and said bow wow. If you say bow wow, that means say you bow. You said bow wow, you is a big dog now. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, I said that them. Girl a clean right from me say that shit. At least be out, I mean know a girl bow. But him was out, I mean know a girl bow. Them bow, them bow, them bow. Bow see a man, a lady. Bow see man lick out the gun, them be. The bow see gun lick out the man see. Them bow, them bow, them bow. He's a salty rasta, know you no bow. Circle down to me, I know you no bow. Easy, reveal them can't say you bow. A girl trying that to just kick it up now. Jump around massive, I know you no bow. The mother Miss Christie, she no bow. The one from a ranking, him don't bow. Who brag and have a dap in a bow, can't end tap. Who rap a chan, him don't cater for that. Him up, him a tick and him a bus gun. Acabamos de escuchar a Shabba Ranks con Dembow, este músico jamaiquino más famoso por su canción Mr. Loverman, que compartió ese mini boom reggae bizarro comercial de los primeros noventas con Inner Circle, que eran los de Bad Boys y también de Alalalalon, ¿cómo se llama esa canción? Push It. También con Shaggy y con The Outstepper, creo que es el de el soundtrack de Poeta Posté, sí. Una rarísima película de Robert Altman. Bueno, pero Shabba Ranks, como se puede escuchar en esta canción, todo este reggae además, así comercialoide de los primeros noventas, tuvo muchísima influencia en el reggae boliviano. vía los pericos en muchos casos, pero lo podemos escuchar sin duda en dos bandas que tienen demasiadas cosas en común, aunque sus fans no querrán admitirlo, como Lucas y Azul Azul. Espero sus cartas y emails y tweets con críticas por esta afirmación, por favor. Bueno, también tiene muchísimo en común esta canción de Shabba Ranks con El General, porque es reggae panameño. Nando Boom, que era también, creo, panameño, El General me parece que es de Panamá, es el inventor de muchas de estas cosas. Empezó a usar este estilo de que él denominaba dembow a finales de los 80s. No llegó a ser tan famoso, el género se hizo popular de la mano de Shabba Ranks y del General. Nando Boom ahora es cristiano, a pesar de que... No, a pesar. Porque, bueno, comenzó también siendo una figura polémica por sus ideas homofóbicas. Su hit más grande es No Queremos Mariflor, que ya se imaginan de qué va. Pero bueno, esta canción tampoco es muy posterior. Dembow de Shabba Ranks es del 90, de su disco Just Reality. En el que aplicaba muchas de las ideas sonoras de este sonido... podríamos decir proto-reggaetonero. Y si es el pionero de algo, Shabba es de la introducción de este rhythm más recitado dentro del dancehall, y pasó la historia por popularizar justamente el dembow, que durante más de una década fue sinónimo del reggaetón, que es un sonido pancaribeño que mezcla reggae con hip hop. Y de hecho, más que ser el producto de un solo artista, este ritmo se debe a la introducción de cajas de ritmo, drum machines, al groove o al rhythm típico del dancehall, y de ahí es que salió el reggaetón. Y bueno, Shabba Ranks es toda una diva, ¿no? Hay una historia curiosa que colaboró con Scritti Politti, me parece, y que cuando llegó al estudio no sabía dónde estaba, ¿no? O sea, llegó y había su handler, su manejador, que le explicó dónde estaba, que tenía que cantar, y que además lo abrazaba todo el rato mientras estaba cantando y le susurraba al oído las letras que tenía que decir. O estaba muy puesto Shabba Ranks, muy colgado, o tenía ahí alguna cosa extraña pasando en su cabeza, no sé, pero una diva total. Y bueno, con esta canción de reggaetón hemos cerrado nuestro cuarto y excéntrico programa, que no está hecho así a propósito. Este tipo de cosas son las que yo podría escuchar tranquilamente en una tarde, que creo que también lo pueden hacer ustedes, y hay algo de continuidad, de interés en combinar o contraponer estas cuatro canciones. Si quieren ver cómo es un programa más normal, ya saben, pueden ir al blog reactividadshow.blogspot.com. Confío que dentro de dos programas volvamos a la normalidad, con 7 canciones por lo menos, cosas más cortas. Pero me temo que habrá más de un, o al menos un programa más con estas características. Estamos resolviendo poco a poco los problemas técnicos, otra deuda pendiente, pero prometemos que llegamos al programa 45 con todo en orden y normal. Bueno, gracias por acompañarnos durante estos 90 atípicos minutos. También por compartir el programa, dejar comentarios, reclamos, sugerencias, pedidos de canciones, etcétera. Es nuestra gasolina, nuestro feedback, y ya saben, nos divertimos mucho haciendo esto, y más todavía viendo que ustedes reaccionan y también se divierten. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.